El Punto Crítico presenta Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Hola amigos, amigas, qué gusto una vez más estar en este programa, tu programa Con la Trata No Se Trata. Recuerda que todos y todas podemos hacer la diferencia en México para evitar la esclavitud, para evitar que niños y niñas sean atrapados por redes que esclavizan a quienes son más vulnerables. Tú y yo podemos denunciar en el 01800 5533 000 y también en la página unidoshacemosladiferencia.com. Hoy está con nosotros dos personas que quiero, que admiro, que estimo. Una de ellas es Evelyn Gutiérrez. Gracias, Evelyn, por acompañarme. Ella es abogada. Ella pues tiene ya muchos años de trabajar en contra de la trata de personas y es parte del equipo de Unidos Hacemos la Diferencia, bueno, de Unidos contra la Trata. Gracias también a Enrique, que hoy nos acompaña. Él es un testimonio vivo de que el tema de trata de personas sí se puede acabar, porque las personas aún que han cometido este delito también pueden tener un día una hoja en blanco. La campaña Hoja en Blanco generalmente la utilizamos para hablar de las víctimas, de que tienen derecho a una nueva oportunidad, a una nueva historia. Si te metes a la página hojaenblanco.org vas a poder ver un movimiento que ha encabezado desde el Papa Francisco, muchos políticos que están comprometidos y muchas personalidades artísticas y empresariales que han tomado en sus manos la hoja en blanco. Hoy está con nosotros una persona que también ha tomado en sus manos la hoja en blanco y agradecemos por eso que hoy nos acompañe. Primero vamos con Evelyn. Evelyn, gracias por acompañarnos. ¿Por qué te involucras en un tema tan fuerte? ¿Hace cuántos años estás involucrada, Evelyn, en contra de la trata? Pues ya van a ser 5 años. Muchas gracias antes que nada por la invitación, por permitirme estar en este espacio contigo. Y pues, ¿por qué me involucro? Porque todos los seres humanos somos valiosos, porque es muy importante que alguien haga frente unido contra este delito, y creo que es lo que venimos haciendo desde Comisión Unidos contra la Trata. Y qué mejor ejemplo de que todos los seres humanos somos valiosos y tenemos derecho a una nueva historia que nuestro gran invitado del día de hoy también. Pues sí, Evelyn, y ahorita también tú tienes todo un resumen de noticias muy importantes que vamos a estar tomando en cuenta. Y bueno, platicarles que el día de ayer firmamos convenio en Puebla con Tony Gali. Agradecer que realmente muchas personas en Puebla han hecho la diferencia, empezando por Marta Erika Alonso de Moreno Valle. Yo estoy muy agradecida. Es una mujer a la que quiero y admiro, es una amiga. Y bueno, pues tomar ayer esta decisión de firmar un convenio para que si llegase a gobernar, pues cumpla con varios puntos importantes en Puebla. El que realmente erradiquemos, como lo dijo él, la trata de personas en un estado vecino de Tlaxcala me parece importantísimo, y también esperamos que todos los candidatos en las 12 elecciones que hay en estos momentos para gobernador se comprometan, lo mismo que los presidentes municipales que están, bueno, los candidatos a presidentes municipales que están contendiendo, porque es demasiado importante que en verdad hay un compromiso y luego también pues lo cumplan. Yo estoy segura de que el compromiso que se tomó ayer es un compromiso muy firme, y agradezco también a Dinora, la esposa de Tony Gali, es una mujer muy comprometida. Ya habíamos tenido eventos con ellos. Un billón de pie con Marta Erika, ya habíamos tenido campañas de prevención y por eso les creo, porque ya había habido, y en Puebla tenemos un trabajo previo, así es, Evelyn. Tenemos uno de los mejores refugios del país, que está justamente Antus, en Puebla. Y justamente en Puebla, apoyado por el gobierno de Puebla. Entonces, bueno, ahí vemos la voluntad y el cuidado hacia las víctimas. Así es, Rosy. Y súper importante, yo creo que ahorita los ciudadanos buscamos políticos que no se queden en el dicho y que pasen a los hechos. Y qué mejor forma de comprometerse en esta lucha que firmando un compromiso delante de sus ciudadanos, delante de las mujeres del Estado. Yo creo que eso es lo que nos está haciendo falta en el resto de los estados. Sí, fíjate que yo lo dije ayer y lo digo hoy. Hay 4 estados de la República que son los que tienen más compromiso y frutos. No palabras, sino hechos. Claro. El primero de ellos, por supuesto, es la Ciudad de México, con el doctor Miguel Ángel Mancera, quien tiene más resultados en todo. El mayor número de sentencias. Operativos. Víctimas rescatadas. Tratantes en la cárcel. Así refugios. Es. Y aún un tema que vamos a tratar hoy, que es el trabajo que se ha hecho en las cárceles para que de verdad cuando salgan los que fueron tratantes verdaderamente haya ya una reintegración a la sociedad y que sea una reintegración exitosa. Y eso es el único lugar en el mundo que yo conozco. Por eso le tenemos tanto cariño al doctor Mancera y a la Ciudad de México. En segundo lugar está Chiapas. Y allá el gobernador Manuel Velasco también es el segundo lugar en más sentencias, operativos, víctimas rescatadas. Y bueno, pues les falta un poco ahí en refugio. El tema de las víctimas. Ahí todavía no vemos víctimas exitosas. Todavía no, pero están trabajando en eso. Ni tampoco cárceles. Entonces ahí falta eso, pero es el segundo estado con más resultados. Por supuesto, el tercero y pues por mucho también es el Estado de México. Agradecerle mucho al doctor Erubiel Ávila Villegas, que por cierto ayer fue su cumpleaños y le mandamos un abrazo, que pues es un estado que ha hecho todo, las mayores campañas de prevención. Sí, su labor ha sido bastante comprometida en los últimos años en este tema. Así es, cerrar todos los giros negros, eso no lo ha hecho ninguno. No lo hace cualquiera. No, le ha costado ahí algunas, pues enfrentamientos. A mí me ha tocado ver a los de los giros negros muy violentos. Así creo es. Que... No, y más allá del compromiso del gobernador, el gran trabajo que están haciendo todas las áreas involucradas para los cierres de estos giros negros, es una excelente labor y les mandamos un fuerte abrazo desde sí, aquí. Gracias sobre todo al secretario César Gómez Monje, que pues les ha tocado sobre todo a Fernando Díaz y a los 70 valientes, pues muchas amenazas por cerrar esos giros negros. Ahí es donde te das cuenta la cantidad de delincuencia organizada que hay alrededor de esto para todo lo que les ha pasado a los 70 valientes, ¿no? Son por eso los 70 verdaderos valientes. Y bueno, pues también ver que pues hay un compromiso en la Procuraduría, en la Policía, Eduardo Valiente. O sea, Estado de México es un ejemplo increíble y siempre contarán con nuestro apoyo porque es gente que tiene fruto. Y el cuarto, pues es Puebla. Puebla precisamente tiene operativos, tiene víctimas rescatadas, tienen refugio, tienen campañas de prevención increíbles. Y bueno, pues ayer por eso estuvimos ahí, por eso firmamos convenio y de la... Fíjate, son 4 partidos diferentes. Si te das cuenta, amarillo, verde, azul y rojo. Y rojo. Realmente los 4 partidos, pero cuentan con el apoyo y siempre contarán con todos los consejeros de Unidos contra la Trata, por eso tenemos consejeros de todos los de todas las ideologías políticas. Pero todos estamos de acuerdo que hay que apoyar a quienes han dado resultados, a quienes han dado frutos. Así es. Y bueno, pues también a todos los compañeros de la 61 legislatura, todos los que firmaron los que apoyaron esa ley, con esa ley. Sí, que hoy así está es. Dando resultados. Y bueno, la semana pasada también estuvo en México un personaje increíble que es Gustavo Espinosa. Un honor recibirlo. Sí, fue estar aquí en México. Él es el presidente del Partido Colorado en Uruguay. Y es secretario del Senado. Y la verdad, una persona increíble que estuvo en México en muchos lugares muy peligrosos, hablando contra la trata de personas, y nos acompañó con varios personajes de la Cámara y del Senado. Es un hombre que habla muy padre del país, de México, admira a mucha gente aquí en México. Así es, y de la labor que se está logrando a través de la ley. Eso es lo más importante, que los países que nos observan se están dando cuenta de los frutos que está teniendo la ley que se aprobó en el 2012. Así es, y Uruguay, pues de verdad es un país admirable, con una calidad en derechos humanos increíble. Y fue un honor que estuviera él y su esposa aquí en México, y además gente muy valiente, porque la verdad vinieron arriesgando la vida, estuvieron en tierra caliente, en los lugares donde a lo mejor mucha gente que nos escucha no se atrevería a andar allá sin escolta y menos sin conocer. Y ellos se fueron a meter para hablar en contra de la trata. De la trata. A favor de derechos humanos. Sí, de hecho nos comentaban algunas de las situaciones que pasaron, que eran retenes, estar en medio de balaceras, y es admirable el que personas de otro país vengan a hablar de este tema a nuestro país con una perspectiva de derechos humanos y tan enfocados en eso, en las personas y en lo valioso que son las personas. Y es además una persona que está impulsando un proyecto de Observatorio Ciudadano para Derechos Humanos. Una persona admirable, con una trayectoria, cuando yo leí su increíble, currículum, increíble, sí, qué bárbaro, no lo podía yo creer, ¿no? De cuántas veces ha sido diferentes cargos públicos. Los cargos públicos que ha tenido, todos los estudios que tiene en derechos humanos, es admirable la labor que hace. Y la humildad con la que se manejan, digo, cualquier persona con ese currículum tendría una actitud totalmente distinta, pero no la tiene, y al contrario, es muy, muy humano. Sí, la verdad fue un gran honor. Creo que tuvimos un banquete de poder platicar con él, de poder unir fuerzas con Uruguay. Y yo veo, Evelyn, que nuestro país, aun cuando critiquen todo lo que quieran criticar, pero el esfuerzo que están haciendo muchas autoridades y legisladores honestos, sí se está hoy reflejando hacia el mundo. Sí se dan cuenta personajes como él, que ya reconocen a México como un país de vanguardia en estos puntos tan difíciles de tratar, como es la lucha contra la trata de personas, con lo cual, pues, a gente como tú y a todos los que trabajan en el equipo de Comisión Unidos contra la Trata, 104 organizaciones de la sociedad civil, pues les agradecemos mucho. Y bueno, pues muy pronto, ahorita regresaremos a tratar el tema que hoy nos compete, porque en derechos humanos precisamente tenemos que entender, quienes luchamos contra la trata, que no podemos permitir ninguna forma de maltrato, y que todos los seres humanos, aun quienes están en las cárceles, merecen una nueva oportunidad. Y que el gobierno de la Ciudad de México está haciendo un gran esfuerzo, gracias primero al doctor Mancera, por supuesto al subsecretario que depende de Patricia Mercado, realmente Asael es un subsecretario muy comprometido, Asael Ruiz, en las penitenciarías, en los reclusorios, y yo he visto ese cambio, porque tengo muchos años de ir a las cárceles, y he visto ese cambio que se ha ido dando, en donde, pues, por lo menos hoy les importa mucho que los tratantes dejen de ser tratantes. Ya hemos podido platicar con 17 y ahora nos vamos a animar a abrir el espacio todavía a más. Evelyn, te aviso. Perfecto. Que vamos a ir a conocer. Ya sentenciaron a uno, al de Nelly. Okay. Y precisamente ayer, que precisamente estaba yo con él y todo el día estuve con ella, es la primera que se va a graduar ya de su carrera de administración de empresas. Con extraordinarias calificaciones, con grandes sueños. Ella estudió en una muy buena universidad particular. Apoyada, obviamente, de sociedad civil. Sí, nadie de gobierno le pagó esto, no, sino sociedad civil. Y precisamente ayer le prometí que voy a ir a ver al tratante de ella, que ya lo sentenciaron. Ok, pues estaremos yendo a conocerlo y a visitarlo. Sí. Para que pronto esté de este lado de nuestras filas. Así es, esperemos. Nos ha llevado muchos años el que una persona sea transformada, y bueno, pues hasta que salen y vemos sus frutos y vemos que de veras es en serio, ¿verdad? Como hoy lo vamos a ver al rato, vamos a escuchar a una persona que estuvo en la cárcel 12 años y que dentro de la cárcel tuvo un cambio, tuvo un encuentro de verdad de manera tan importante, pues, con Dios y que consigo mismo, y decidió que va él a, pues, hoy reparar el daño que hizo

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Estamos de regreso, amigos, amigas, en un programa muy especial, Con la Trata No Se Trata. Recuerda que tú puedes ser parte de esta lucha denunciando al 01800-5533-000 o a la página unidoshacemoslaDiferencia.com. Hoy nos acompaña un testimonio de un gran cambio. Es una persona que estuvo 12 años en prisión, bueno, 11 años, 11 meses, pero pues ha tenido un cambio. Hoy quiere reparar el daño que hizo, estuvo en la cárcel por trata de personas. Pero antes de eso, te presento a Evelyn Gutiérrez. Evelyn también trae un resumen de noticias. Si nos quieres dar la primera antes que entremos con nuestro invitado. Claro, Rosy, mira, pues la primera noticia es que Veracruz es uno de los estados con mayor número de desaparecidas en el país. Desafortunadamente, bueno, la cifra de jóvenes que desaparecen en muchas de las ocasiones se encuentran en el delito de trata, algunas otras no llegan a aparecer, y creo que será muy importante que en este caso nuestro invitado nos pueda acercar un poquito a la realidad que hay detrás de las jóvenes desaparecidas, que en este caso, bueno, serían en Veracruz, pero esta es una realidad que se vive en todo nuestro país. Fíjate que precisamente, y eso es lo que me preocupa, muchísimas jóvenes nos platicaban, personas que hemos visitado en la cárcel, que todavía están adentro, que pues son muchas tomadas de Veracruz, ¿no? Que es uno de los lugares predilectos. Y bueno, pues vamos sin más preámbulos a presentarles a un amigo hoy, Enrique, que lo conocí estando dentro del reclusorio y que conocí también el cambio que tuvo él, que tuvo su mamá, que tuvo su hermano. Todos fueron capturados. Y bueno, pues Enrique, gracias por acompañarnos hoy en este programa. Gracias a ti, Rosy, por la invitación que me haces. Bueno, la mayoría a lo mejor no sabe mucho sobre este delito. La realidad es de que pues muchas personas que hoy están presas, pues prácticamente están siendo pues capturadas por el gobierno actual. Creo que están, reconozco que están haciendo una labor honesta, ya que en el 2003, cuando nosotros fuimos capturados, pues todavía había oportunidad de haber, había corrupción. Nosotros caíamos y teníamos la oportunidad de poder salir pronto, ya que había mucha corrupción en ese entonces. Cayó mi mamá, bueno, fuimos detenidos mi madre, mi hermano, yo, dos personas más. Entre ellas había una mujer que nos ayudaba a capturar a las víctimas, había otro varón que también nos ayudaba a que no se fueran las víctimas, y prácticamente pues 12 años casi estuve en prisión. Pero como lo dijo usted, Rosy, creo que dentro de todo pues siempre hay oportunidad de cambiar. Hay un encuentro que tuve allá adentro espiritualmente, y eso me hizo ver las cosas de diferente manera. Creo que hoy en día me arrepiento de mi pasado. Sé que no puedo remediar con el simple hecho de pedirle perdón a las víctimas, pero creo que puedo hacer hoy mucho de lo que antes no hice, estando del lado de la verdad, vaya, que es estar en contra de la trata de personas. Hoy reconozco que lo que hacíamos era ilícito, que el hecho de que una persona sepa que se está cometiendo víctima de trata a otra persona y no lo denuncie, es tanto más como el que lo está cometiendo. Así es. Todos y todas podemos ser parte de la solución, y precisamente conocer el delito es ser parte de esta solución. Explícanos un poco primero, Enrique, ¿cómo fue tu niñez, cómo fue tu vida personal y cómo llegas al punto de tomar esta mala decisión de pues empezar a abusar del más vulnerable, siendo en ese entonces pues un tratante? ¿Cómo fue tu vida y cómo llegas a ese punto? Bueno, yo que recuerde, desde los 8 años prácticamente mi hermano Mario y yo nos íbamos de la casa de mi mamá. Y por lo regular siempre estábamos cerca de los cabaret que hay en la Colonia Obrera. O había, no sé si haya aún. Pero siempre estábamos cerca de los cabaret. Y andábamos ya sea vendiendo cigarros o esperábamos a la gente que saliera. Y nos dedicábamos a estar mucho tiempo mi hermano y yo fuera de casa. Fuimos maltratados, abusados prácticamente en cierta manera. Y es algo que pues al paso del tiempo pues fuimos creciendo. Llegó un momento en el que, pues, por más que lo intenté trabajar a lo mejor, pues honestamente, pues me gustó la manera en que mi hermano ya ganaba dinero. Mi hermano fue el primero en entrar en esta situación, en este tipo de delito. Y él, pues, me invitó un día a trabajar. Era el año 2000 aproximadamente. Me acuerdo que él me ofreció de entrada, pues, ganar 2,000 pesos. Pues, en ese entonces eran 2,000 pesos a cada tercer día. Si no es que al día casi me los andaban dando. Entonces, mi hermano, pues, me disfrazó el delito dentro de lo que cabe porque me decía que yo lo único que iba a hacer era llevarlas a bailar. Era que ellas se sintieran a gusto, era engañarlas prácticamente. Entonces, llegamos a obtener tanta cantidad de dinero en nuestras manos que nos llamó la atención permanecer en ello. Claro. ¿Y cómo las engañabas? ¿Qué es lo que les decías? Si alguna jovencita nos está escuchando en este momento, ¿cómo podrías advertirle lo que hacen ustedes para engañarlas? Bueno, es que había varias maneras, varias formas que se utilizaban, utilizábamos en ese entonces. Era bajo amenaza, era bajo engaño de enamoramiento y era bajo engaños de comprar propiedades. ¿Cómo les? O sea, ¿qué le decías a una jovencita? ¿Cómo las enamorabas? ¿Cómo las engañabas? ¿Cuánto tiempo lograbas enamorarlas? Es que podía variar, digamos, si era por enamoramiento, llegaba un momento en el que por lo regular se va uno a la central camionera, ya sea la Tapo, se va a la central de observatorio. Ese tipo de lugares en el que prácticamente hay mujeres, pues están a lo mejor un domingo, están solas y salen a divertirse. Por lo regular hay gente que vienen de fuera del DF. Entonces trabajan de lunes a sábado, les dan el domingo y es cuando normalmente uno pues trata de vestirse elegante, trata de vestirse lo mejor posible, trata de que no, si tiene uno tatuajes, pues que no se vean, trata uno de impresionarlas de la manera en que pues ellas puedan pues ver a un hombre caballeroso, ¿no? Entonces se les invita a salir a tomar un café, se les invita a bailar y muchas veces se llegó a cometer el error de pues invitarlas a bailar y ya dentro del centro nocturno, pues era que ya estaban bien tomadas, pues era llevarlas al hotel y ya en el hotel pues prácticamente era tener relaciones sexuales con ellas y en muchos casos pues quedaban embarazadas. Entonces ellas sentían que a través de un hijo iban a quedar atadas al padrote en este caso, pero llegaba un momento en el que con el mismo bebé se le amenazaba. Si tú dejas de trabajar, si tú no trabajas para mí, te voy a quitar al niño, lo podemos matar, tenemos direcciones de tu familia, tenemos direcciones de tu mamá, de tu papá. Y por lo regular esa es una de las maneras en que se puede engañar a la gente, averiguando el tipo de nombre del papá, de la mamá, los hermanos, a qué se dedican, dónde viven. Y esa es una de las maneras en las que uno puede empezar a amenazar a la víctima de trata. Sí, es gente muy vulnerable que obviamente te cree. Generalmente vienen de fuera y eso las hace más vulnerables porque su familia no está aquí para protegerles. ¿Cuántas personas así tú estuviste engañando? Si hoy hicieras un recuento de cuántas personas llegaste a engañar, ¿cuántas personas serían? Para ser honesto, yo hice mi cuenta y fueron 7. Yo personalmente tuve 7 personas engañadas de esta manera, en las que pues prácticamente desde el primer momento en el que yo salí con una de ellas y la engañé y ella me empezó a dar dinero por el simple hecho de llevarla a bailar o el simple hecho de pasar una noche con ella, desde la primera muchacha que fue esa, fueron 7 total. ¿Las tuviste siempre al mismo tiempo o fue de forma gradual que ellas fueron fueron llegando prácticamente fueron de forma gradual. Y de hecho la séptima muchacha que tenía pues como víctima de trata, ella pues prácticamente alguien le abrió los ojos. Alguien le habló de que pues tenía la oportunidad de irse y en cuanto pudo se pudo ir. ¿Durante cuánto tiempo estuviste en este tema de trata de personas? ¿En cuánto tiempo estuviste ejerciendo la trata de personas contra las contra las jóvenes? 3 años, 2 meses aproximadamente. Impresionante. Pues estamos con Enrique. Él estuvo 12 años en la cárcel, bueno, casi 12 años, 11 años, 11 meses. Y bueno, él ha tenido un cambio. Él quiere que ya nadie caiga en este delito. Si estuviera escuchándote, esas jóvenes que un día, esas 7 jóvenes, ¿qué les dirías hoy, Enrique? Tal vez alguna de ellas algún día te pueda escuchar, ya que esta grabación va a quedar pues en las redes, y tal vez algún día llegue alguna de ellas. ¿Qué le dirías tú hoy a alguna de estas jóvenes después de haber pagado tu condena? Yo también le pido a la gente que no ha visto Los Miserables, que no entiende lo que es la justicia y la gracia, que también entiendan que así como las víctimas tienen derecho a una hoja en blanco, también quienes cometieron este delito y ya pagaron en la cárcel los años que les tocó pagar, pues que hoy también entendamos que si estas personas hoy desean hacer un cambio, desean ayudar a que esto ya no pase, pues sí, valorar esto, porque Enrique está arriesgando su vida al hacerlo. Gracias, Enrique, por estar aquí, por ser valiente. ¿Qué le dirías a esas jóvenes que hoy podrían escuchar esta entrevista? Bueno, primeramente, si son como dice, las personas que en algún momento pues fueron víctimas de trata, aunque no son a lo mejor en el año en el que yo estuve trabajando en esto, pues sé que con un perdón, como lo dije al principio de la emisión, pues prácticamente sé que con un perdón no voy a solucionar nada, pero que realmente quiero ayudar a que esto se erradique en México, y si es posible que no sea nada más en México, sino que pudiera ser en gran parte del mundo, y si pudiera ser todo, qué mejor. Que pues lo único que puedo ofrecer el día de hoy es hablar en contra de esto, y que yo puedo, prestar mi vida, prestar mi tiempo como testimonio para que muchas personas puedan abrir sus ojos ante este tipo de circunstancias, porque muchas veces, ya sea en el Face actualmente, llevo un año afuera y mucha gente me decía que pronto iba a regresar a lo que yo me dedicaba, pero ellos no saben lo que realmente me sucedió allá adentro. El encuentro que tuve, el encuentro espiritual fue tan tremendo que hoy sé que tengo que estar haciendo las cosas correctamente. Y esto me lleva a hacer que las demás personas a las que yo les hice daño, pues que les pueda apoyar ahora, tal vez pues apoyando a otras personas, haciendo que ya no haya más trata, ya no haya más víctimas, que podamos, unirnos con las autoridades, como hasta el día de hoy he visto que sí, como lo dicen honestamente, el señor Miguel Ángel Mancera es uno de ellos que me sorprende cómo sí está actuando en contra de ello, ¿no? Y que sí es cierto, prácticamente hay estados en la República que se practica esto y que se hace ojo omiso de ello, ¿no? El caso de Puebla, que ya dicen que es el cuarto lugar con más personas detenidas y que se está limpiando este tipo de delitos. Eso es muy bueno, porque prácticamente la mayoría de las veces era para donde uno corría. Nosotros, si hacíamos algún delito aquí en el DF, nos íbamos a esconder para Puebla. Y si hoy se está haciendo este tipo de cosas, pues yo creo que eso está más que mejor. No tengo palabras para decirlo, pero si puedo ofrecer mi vida, como dice usted, Rosy, de arriesgarla, porque mucha gente está en contra de esto, de que nosotros podamos estar ahora a favor de las víctimas y que podamos apoyarlas en este sentido para que otras no sean víctimas de ello. Y muchos están enojados porque prácticamente las sentencias están altas, las penas están muy, muy arriba de lo que estaban en el entonces cuando yo caí, y no quieren, muchos realmente están molestos por ello. Sí, si Enrique hubiera caído con la ley del 2012,

Enrique nos decía, ¿no?, que el día de hoy él se puede dar cuenta que hay menos jóvenes que están siendo tratadas aquí en el DF que en Puebla. Obviamente, pues ya la corrupción, incluso la complicidad de las autoridades, ya es casi nula. Y en este sentido, en Chihuahua, la defensora y activista de derechos humanos Imelda Marrufo denunciaba que ellos en el 2015 pudieron comprobar que sí existía trata de niñas y de mujeres en Ciudad Juárez, que no era, como muchos estaban asegurando, un mito, y lograron vincular a integrantes de la banda de los Aztecas, justamente en el estado, con algunos policías federales y municipales. Y qué lamentable, ¿no?, que estemos cegados a esta realidad y que estemos empeñándonos en negar que existe este delito, cuando lo que tendríamos que estar haciendo, no solo como sociedad, sino como autoridades, es poniendo acciones en marcha para poder erradicar este delito. Así es, mi querida Evelyn, y también pues estuviste en el Estado de México, en Toluca, en un evento muy grande, muy importante, que se realizó con la UAEM. Platícanos un poco. Así es, más de 4,500 jóvenes bailando unidos contra la trata de personas y contra la violencia a las mujeres, niñas y niños. Creo que un sector muy importante de nuestra sociedad en el que tenemos que enfocarnos es justamente este sector de jóvenes, que es el que corre más riesgo, no solo por su edad, sino por todas las puertas de oportunidad que tienen el día de hoy ante las redes sociales, tanto ellos de acercarse al mundo como de las redes de tratantes de acercarse a ellos. Justamente muchos de los jóvenes que han sido captados es a través de engaño de las redes sociales, ya sea con un ofrecimiento de un trabajo diverso al que en realidad van a realizar, si es que le podemos llamar trabajo, y muchas de estas jóvenes que son enamoradas y enganchadas por este medio, que los tratantes, al lograr un encuentro en persona, lo que hacen es sustraerlas de sus casas para meterlas en este infierno que representa la trata de personas. Así es, fíjate que a mí me gustó muchísimo este evento, primero porque eran jóvenes, la mayoría de prepa y carreras, pero también porque participó muy fuerte la UAEM y ellos mismos quedaron tan impactados del resultado que hubo en los jóvenes que quieren repetir el evento ahora, sí, hacerlo más grande. Hablaron muy emocionados después. Me dio mucho gusto que estuvo con nosotros el secretario de Desarrollo Social, estuvo también el presidente municipal, Fernando Zamora, estuvo también el titular del DIF. La persona que está al frente del DIF de Toluca, Mari López Urbín, una gran amiga que es la directora de prevención del delito en Toluca, y por supuesto la consejera estatal del Consejo de las Mujeres, que es Norma Ponce Orozco, por supuesto también su jefe. De verdad fue un banquete, fue una participación increíble de toda la gente en el Estado de México, que son un gran ejemplo. Fíjate, Rosy, que en ese sentido creo que el compromiso que tiene la UAEM para con sus alumnos es sorprendente, porque se están preocupando por acercarlos a temas que pueden representar una señal de alerta, por acercarles información, y creo que cualquier padre de familia que esté viendo el compromiso que la institución educativa tenga para con sus hijos, bueno, estaría más que contento y más que satisfecho. Sí, ya van varias universidades que se suman, por supuesto también la Universidad del Valle de México, en especial allá en Ecatepec, en la parte de Coacalco, ¿no? En Coacalco. De verdad, el campus hispano. El campus hispano, que es un gran aliado hoy de esta lucha contra la trata de personas. Y que también están súper comprometidos con el tema. Sí, sí. Gracias a todas las universidades. Yo sí les quiero dejar la página otra vez, unidoshacemoslaDiferencia.com, para que puedan ver esta participación de la UAEM, igual que en nuestro Twitter, @Rosy Orozco o @comisionbchicastrata. Comisionbchicastrata es Twitter, donde pueden ver estos eventos en las redes. Es impresionante el video que sacó la UAEM con un dron y que las universidades que nos escuchan también se sumen a acabar con este delito. Creo que prevenir es mejor que lamentar, y por eso agradecemos tanto a Enrique, que se encuentra con nosotros, porque en su corazón está prevenir. Enrique, ¿qué le dirías a los papás y mamás que nos escuchan? ¿Cómo pueden cuidar más a sus hijos e hijas? Tú que pasaste 11 años, 11 meses, pues desgraciadamente privado de tu libertad por haber tomado una mala decisión, que era pues dedicarte a engañar a esas jovencitas, ¿qué les dirías a papás y mamás para que prevengan a sus hijos e hijas de esta forma de engaño? Bueno, yo creo que dentro de todo esto, mi niñez estuvo prácticamente sin mis padres. Eso me orilló a hacer este tipo de cosas ilícitas. Y pues si algún papá o alguna mamá que estuviera escuchando este enlace el día de hoy, pues tienen que tener atención con ellos, tienen que tener diálogo, comprensión y amor para con sus hijos, porque si deja de haber este tipo de cosas sobre los seres que al paso del tiempo pueden convertirse en víctimas, que no nada más hay víctimas de trata de mujeres, porque también hay víctimas de trata de hombres. Y es muy escasa la situación, pero también lo hay, y eso es a consecuencia muchas veces de la falta de comunicación que hay de los padres para con los hijos. Entonces yo creo que papás, mamás, lo mejor que se puede hacer en este caso, pues es tener una comunicación continua con los hijos, que aunque haya mucha labor, mucho trabajo, muchas actividades en nuestra casa, pues prácticamente siempre hacernos un tiempo específico para con nuestros hijos y tocar temas como estos, ¿no? Que ellos puedan saber qué es la trata, quiénes son víctimas de trata, quiénes son posibles víctimas de trata, cómo se pueden prevenir. Y pues prácticamente, como dicen ustedes, las páginas están abiertas, ¿no?, para que la gente pueda entrar y pueda averiguar sobre este tipo de cosas que pueden ayudar a prevenir que nuestros hijos e hijas pues sean víctimas de ello. Yo tengo una hija de 15 años. ¡Wow! ¡Estás muy joven! Y hoy que me doy cuenta, digo, ¿qué pasaría si ella fuera víctima de trata? Por eso es que hoy estoy de este lado y no me gustaría que le hicieran eso a mi familia. Entonces, el daño que hice no lo puedo reponer, más que no puedo reponer el pasado, pero sí puedo ayudar a que el futuro sea mejor, o que el presente al menos esté en buenas manos, haciendo lo correcto, hablando en contra de la trata, hablando lo que es, hablando con honestidad y diciéndole a la gente que no se quede callada, que en cuanto vea este tipo de ilícitos, pues que denuncie, que no tenga miedo. ¿Cómo fue tu cambio, Enrique? ¿Estás en la cárcel? ¿Cuántos años llevas? ¿Cómo son los primeros años? O sea, tú pasas cuántos años y luego hay un quiebre, luego hay un cambio, hay una decisión. ¿Cómo fue? Bueno, prácticamente yo llegué en el 2003, todavía un poco arrogante, a lo mejor un poco orgulloso. 2004 todavía un poco me sucedía este tipo de circunstancias. En mi persona todavía había un poco de soberbia, a lo mejor me sentía autosuficiente. Había oportunidad de que nos llevaran dinero muchachas estando todavía aquí afuera, o sea, de las que fueron víctimas de trata que no se presentaron a denunciar. Todavía hubo quienes mandaron tarjetas telefónicas, hubo quienes mandaban 100 pesos, 200 pesos, hubo quienes estando nosotros presos. Te estoy entendiendo bien, las chicas que tú tuviste esclavas, ya estando tú adentro de la cárcel, ¿todavía te seguían mandando dinero? Claro, todo era consecuencia del miedo que se les había infundido en sus vidas. Es que mucha gente no entiende eso, porque dicen, ¿por qué no escapan? Fíjate, tú ya estás adentro de la cárcel y ellas siguen en... Es que la gente no entiende la esclavitud psicológica, mental, que ustedes logran en ellas. La disminución de autoestima. Es impresionante, claro. Impresionante que me digas esto. Ya lo he oído, no es la primera vez, Enrique, pero... que nuestro público lo entienda, que las autoridades que nos escuchan comprendan, porque mucha gente no quiere combatir o no cree que ellas están obligadas, creen que muchas están ahí porque quieren. ¿Tú qué dirías a eso? Pues es que es prácticamente... estamos cerrados de mente muchas veces, no queremos reconocer la situación que es la que se presenta al momento. pero es real que la gente pues llega un momento en que el miedo que se les infunde es a tal grado que con el simple hecho de decirles que uno levanta la mano puede sucederles algo, la gente no es capaz de creer algo así hasta que lo vive en carne propia. Claro. Creo que la mejor manera en que yo pude entender esta situación es haber estado preso, haber perdido todo, perdí mi familia, perdí mi libertad, perdí mi juventud, perdí todo lo que tenía y que yo había creído que había logrado. Lo perdí todo e incluso perdí comunicación con mis hijas, que era lo que en ese entonces, según yo, para ello trabajaba. Pero sin darme cuenta, pasó el tiempo tan rápido, me sentí solo. Vi que realmente lo que estaba haciendo era incorrecto porque, pues honestamente, yo conocí a Jesucristo dentro de la cárcel. Entonces, eso fue lo que me orilló a que mi vida se fuera transformada. Esta parte, no sé si a muchos les interese o no, pero cuando yo lo conozco a él, yo entendí que lo que estaba haciendo estaba incorrecto. Y que lo único que yo podía hacer era ahora remendar el daño a través de estar en contra de lo que yo practicaba. Si en ese entonces yo estaba del lado de los tratantes y había mucha gente que allá adentro pues nos hablábamos y empezábamos tal vez a tener cierta comunicación, hasta que un día recuerdo que usted fue... Yo me acuerdo que usted nos mandó a llamar y nos hizo una pregunta y nos hizo la invitación a leer el libro de Del Cielo al Infierno, creo es ese. Y nos decía, es que yo quiero creer que es cierto lo que ustedes están haciendo, porque muchas veces por querer salir, uno a lo mejor da una cara realmente dentro de las prisiones y no, ya cambié, soy una persona diferente, y saliendo se dedica a lo mismo. Pero yo creo que, como dice usted y dijo al principio de la emisión, hay que dar fruto, y el fruto que se puede dar es estar en contra de ello, convertirse en un activista en contra de la trata y apoyar a aquellas personas que fueron víctimas, y si es posible abrirle los ojos a las personas, a los papás, a las mamás, a los jóvenes que prácticamente, pues aunque pareciera mentira y que nada más se piensa o que posiblemente sean gente que está fuera de México, digamos Veracruz, que es el primer lugar, decía. En ser en este tipo de víctimas. También hay personas que, incluso jóvenes de universidades, pueden llegar a caer en este tipo de engaños de parte de una persona. Así es, Enrique. Y en este sentido, Rosy, creo que una de las partes importantes o una de las cuestiones medulares es nuestro núcleo familiar. Si bien es cierto, las actividades de hoy en día, el ritmo de vida de las familias de nuestro país impide una convivencia muy profunda en muchas ocasiones entre padres e hijos, es muy importante hacerle saber a quienes tienen hijos, que le hagan saber a sus hijos que son niños amados, que son niños deseados, que siempre, sin importar la equivocación que cometan, van a contar con el respaldo de sus papás, porque eso pasa muy, muy a menudo actualmente. Ya no hay esa comunicación, ya no esa confianza. Y eso es parte de lo que las personas que se dedican a tratar con las jóvenes y los jóvenes aprovechan. Son puntos clave para ellos en donde están sus áreas de oportunidad. Y otra cosa muy importante que siempre que tengo oportunidad lo digo, y no va a ser esta la ocasión que lo desaproveche, es que los papás actualmente con las redes sociales creen que no tienen por qué entrometerse en la vida privada de sus hijos, y muchas veces evitan revisar sus páginas de Facebook. No, señores, no están entrometiéndose en la vida de sus hijos, están cuidando de ellos. Y si tienen jóvenes en casa que tengan redes sociales, súper importante que estén al tanto de quiénes son sus amigos, con quiénes se relacionan, qué páginas visitan, a quiénes agregan, porque justamente muchos jóvenes en edad de secundaria utilizan herramientas como Facebook sin siquiera poner las herramientas de seguridad o los implementos de seguridad que la propia página o la propia red social nos provee. Entonces, esa es una parte muy importante. Yo creo que algo habría sido distinto en tu vida, Enrique, si la figura de tus padres o de tu mamá hubiera estado ahí, ¿no? Sí, yo creo que además muchas gentes como tú caen también por esto que dices, ese núcleo familiar roto, como fue tu caso, que tu mami desgraciadamente cayó en adicciones, cayó en una situación. O sea, 5 hijos y ella decide